lo sabes. Conoces tanto de mí, tanto lo que me duele en el alma y espera que me mentías. Y te lo digo sin más orgullo. Mala, y aunque de veras te quiero, comprendo que donde no hay perdón, tampoco hay amor sincero. Dime. Tú lo sabes, conoces tanto de mí, has hecho lo que me duele en el alma y eso era que me mentías. Y te lo digo sin más orgullo. Mala, y aunque